tus amigas preguntan lo que te pasa, mi nena. No le hagas caso a lo que te digan, que ya no saben que tu remedio, que tu remedio lo tengo yo. Que ya no saben que tu remedio, que tu remedio lo tengo yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Ese moñito sabroso levanto yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Linda melodía para que te coma lo que tú quieras. A Héctor Rivera no le ganas ni con guantes de boxeo.